Hola. Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Juan Carlos de Pablo, que nos va a hablar de política y economía de aquí en más. Juan Carlos de Pablo es licenciado en Economía de la UCA y Master of Arts en Economía de la Universidad de Harvard. Doctor honoris causa por la Universidad del SEMA. Miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y es director de la de Contexto, consultor de empresas y profesor de la Universidad de San Andrés y de la Universidad del SEMA. Es autor de 51 libros sobre temas económicos, tanto teóricos como empíricos. Tiene uno en prensa y dos en preparación. Además, es periodista, escritor habitual en La Nación y en otras publicaciones. Le agradezco mucho al doctor de Pablo su presencia en el club y pido por anticipado un aplauso por venir. Bueno, es obvio que el interés de ustedes está centrado en lo que va a pasar en la Argentina y no voy a esquivar el bulto. Pero antes de eso quiero hablar de dos o tres cositas del mundo, porque en el mundo también están ocurriendo, digamos, cosas, ¿no? Desde el punto de vista político voy a hablar primero de Estados Unidos, después de Inglaterra, y después de algunos sucesos que están ocurriendo en los últimos días. Henry Kissinger dijo hace algunos años en uno de sus libros: ojalá que el mundo no demande talento decisorio a nivel mundial, porque no hay, si la oferta es cero, Vos mirás al presidente de Estados Unidos, mirás al presidente, al primer ministro inglés y te agarrás la cabeza, ¿o no? Dos casos verdaderamente de chifladura notable, ¿no? El caso del presidente de Estados Unidos, los americanos se toman el tiempo para todo. ¿Saben cuándo van a ser las elecciones? El 3 de noviembre de 2020. 3 de noviembre de 2020. Pero ya están abriendo el paraguas, ¿no? Desde el primer día el Partido Demócrata está buscando elementos para hacerle juicio político y ahora lo encontró con el tema de Ucrania. En realidad el Partido Demócrata sabe que no tiene dos tercios de los votos, así que no se lo va a poder invocar. Pero la idea es joderlo para ver si el Partido Republicano el año que viene nombra otro candidato. Generalmente la costumbre es que cuando vos tenés un presidente en funciones, el candidato natural para la reelección es el mismo. Te puede ir mal, por ejemplo, Carter, que no fue reelecto, entienden ustedes, pero era el candidato. Vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos así, en Estados Unidos. Estados Unidos, igual que Brasil, igual que Argentina, tienen régimen presidencialistas, lo cual quiere decir que vos elegís autoridades por periodos fijos, 4 años, digamos así, ¿cierto? El caso inglés, como el caso japonés, como el caso de Israel, etcétera, son regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios vos elegís autoridades por periodo máximo. El caso de Inglaterra, 5 años. Pero te lo puedes invocar antes a través de lo que se llama un voto de desconfianza o un voto, digamos, de censura. El caso inglés de los últimos años es un caso verdaderamente fenomenal para todos aquellos que creen que es posible hacer pronósticos. Tenía un primer ministro, David Cameron, que cuando se planteó la cuestión de nos vamos de la Unión Europea o nos quedamos, él se quería quedar, y como las encuestas le decían que quedarse ganaba por goleada, convocó a una elección y perdió. Y se fue él, porque es un régimen parlamentario. ¡Tac! Viene la señora Theresa May, dice, pues también nos tenemos que ir, porque dijimos que nos tenemos que ir. Ahora sí, necesito más votos para poder ir a negociar con fuerza en la Unión Europea. Hace la votación y pierde. ¡Tac! Ella también se fue. Y apareció el señor Boris Johnson, si ustedes le ven la pinta, es para vender todas las libras que tenemos y comprar, no sé, pesos argentinos, digamos, ¿no? Cosas por el estilo. No me dejo llevar por la pinta, pero la verdad que el procedimiento de este señor también deja que... Es bastante insólito, ¿no es cierto? Es decir, vos te das cuenta que tiene todas las de perder, pero él arranca como si fuera Gardel, que dice, acá llegó papá, vamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, han visto ustedes las vicisitudes. Una de las cosas que hizo fue convencer a la reina para que cerrara el Parlamento. La propia justicia, por unanimidad, le dijo, usted se equivocó. Con lo cual, está el cargo que parece que le mintió a la reina. Y con el mayor de los respetos, en Inglaterra mentir a la reina debe ser peor que violar a la reina, digamos. Entonces, termina un nuevo acuerdo con la sociedad del la Unión Europea, todo con una espada de Damocles, que es el 31 de octubre que baja la cortina. Entonces el Parlamento británico se reunió el sábado pasado para ver si aprobaba o no. Según uno de los comentaristas, fue la primera vez que el Parlamento británico se reunió un sábado desde las Islas Malvinas, desde el año 1982, notable. Discutieron, todo very British, ¿no? Pero finalmente 322 a 306 le dijeron, no aceptamos el acuerdo, pida un nuevo aplazamiento de esta fecha de vencimiento del 31 de octubre. Y el señor Boris Johnson hizo una cosa en sí mismo insólita, pero esperable, dado el carácter que tiene este tipo, que fue mandar dos cartas. La primera, no firmada, pidió la prórroga, porque el Parlamento le dijo que pidiera la prórroga. Y la segunda, firmada, dice, la verdad, pedir la prórroga es una mierda. Y esa la firmó. Y ahí estamos. ¿Qué va a pasar? Nadie tiene absolutamente, digamos así, la menor idea. Pero creo que es una cosa bastante interesante. La mala lectura no es el mundo es absurdo. La mala lectura es no idealicemos lo que está pasando en los otros países, porque ocurren, digamos así, también cosas verdaderamente insólitas. En los últimos días hemos tenido, las últimas semanas hemos tenido disturbios en Hong Kong, ¿no? Yo creo que empezaron sabiendo de qué estaban haciendo, ya van tantas semanas que ya creo que no saben qué están haciendo, pero bueno, siguen, digamos así, en Cataluña y ahora tenemos en Chile y en Ecuador. Y particularmente lo de Chile es verdaderamente muy interesante, porque nuevamente tenemos un tema de esperado e inesperado. Si hace 10 días hubiéramos tenido esta conversación, nadie hubiera hablado de Chile, ¿o no? Es más, algunos dirían, mire Chile, mire Chile, mire Chile. La mala lectura, yo no sé qué pasó y no voy a ser un experto en Chile de la noche a la mañana. A mí cuando me quieren correr con el modelo uruguayo, el modelo portugués, yo digo, lo único que sé de Portugal está cerca de España. No me habla hablar de Portugal porque no sé nada y no me voy a hacer un experto, digamos, de la noche a la mañana. Así que lo que está pasando no tengo, digamos así, la menor idea. Solo puedo decir que de manera inesperada estas cosas ocurren, punto. La mala lectura, ¿cuál es? Viste que no hay que hacer ajustes. ¿Cuál es la buena lectura? Estas cosas ocurren aún donde se creía que las cosas estaban, digamos así, solucionadas. La historia dice que así como tienen una dinámica y un día ¡paf! Paran y sigue, digamos así, la vida. Pero bueno, cierro este capítulo, la porción internacional, la porción política de la cuestión internacional, para decir, como decía en la casa de mi abuela, en muchas partes se cuecen habas, digamos así, ¿cierto? Desde el punto de vista de la economía internacional, la burocracia del Fondo Monetario acaba de actualizar los pronósticos macroeconómicos que hacen los países miembros, son prácticamente todos los países del mundo. Nunca miran los pronósticos para saber lo que va a pasar. Los pronósticos no sirven para saber lo que va a pasar, porque los que hacen los pronósticos tampoco saben lo que va a pasar. Los pronósticos sirven para saber cómo se siente el que encargó el pronóstico. Para eso sirven. Para ver si a raíz de eso la gente toma decisiones o no. 4 veces por año la burocracia hace estos pronósticos referidos a, como dije, los países miembros. Hay una cosa llamada la ley de los grandes números, que en realidad son varias leyes, pero la que me importa dice lo siguiente. Pensá que un ferretero te contrata para que vos le calcules y hagas el pronóstico de ventas del año que viene. Entonces agarrás cada uno de los 3.000 artículos que vende y haces el pronóstico. Y lo más probable que en algunos artículos pifies por exceso de venta y en otros por defecto. Con lo cual, el pronóstico del total de venta va a tener mejor error que el de cada uno de los componentes. Es una cosa muy conocida, pero muy importante. ¿Cuál es la implicancia para lo que acabo de decir? Que el cálculo que hace el Fondo Monetario, a lo único que le doy pelota es el PBI mundial, por aplicación de la ley de los grandes números. ¿Qué hacen los argentinos? A ver qué dijo el Fondo sobre nosotros. Boludo, los que saben sobre nosotros somos nosotros, no el fondo. Nosotros le enseñamos al fondo, no aprendemos del fondo, ¿entienden? Entonces, vamos a ver qué dice. ¿Qué dijo la burocracia del fondo hace unos días? Si nadie toca nada este año, el PBI mundial va a crecer 3%, el año que viene 3,4%. ¿Qué hizo el señor Macron cuando recibió el original, la señora Merkel o cualquier? Gracias, y siguieron la vida. No le mueve la avispa, ¿entienden? En 2008, cuando tenía una crisis mundial, ese número no era 3, era -2, y laburaban. Para eso sirven los pronósticos, ¿entienden? Yo no conozco hoy ningún líder mundial que esté preocupado por la situación económica internacional. Ahora, periodistas que todos los días me hacen unos títulos catástrofes, sobre que Trump y el chino se van a matar, que el Brexit, cosas así, todo lo que vos quieras. Pero acá tenemos dos alternativas. O ninguna de estas cosas afecta a la economía mundial, o los que hacen los pronósticos no tienen la menor idea de lo que pasa. No lo sabemos. Lo que digo es, la toma de decisiones de los líderes mundiales hoy no tiene sustos. Punto. Este es el mundo en el cual estamos irremediablemente inmersos, y ahora te voy a hablar de Argentina. Yo te voy a explicar desde qué ángulo te voy a hablar. Yo quiero armar, después en la parte de preguntas me preguntan lo que quieran. Yo te voy a armar la cabeza desde el punto de vista de entender a efecto de tomar decisiones. Esto quiere decir que el argumento de si lo que voy a decir te entusiasma, te preocupa, te querés suicidar, lo que sea, problema tuyo. Lo que vas a hacer vos hablando con tus amigos, con tu pariente, problema tuyo. Acá venimos a una cosa más concreta, que es cómo te armo la cabeza para tratar de entender lo que está ocurriendo, lo que quiere y cómo tomamos decisiones al respecto. Seamos secuenciales. El domingo 11 de agosto ocurrió un hecho totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Si vos creías que el resultado de las PASO iba a ser diferente, no te sientas mal. A todo el mundo le pasó lo mismo. A mí me gusta imaginar escenas. 6:05 de la tarde, el señor Alberto Fernández estaba en una oficina, se le acerca un ayudante y le dice: Alberto, estamos ganando por 15 puntos. ¿Sabés lo que le dijo? No joda, che, que estamos laburando. Ni él lo creyó esto, ¿entiende? ¿Por qué es importante la diferencia entre esperado e inesperado? Porque en función de lo inesperado es que cambian las decisiones y consiguientemente cambian las cotizaciones. Voy con mi mujer todos los años, unos 10 días o dos, más o menos a Villa La Angostura. Villa La Angostura saben que a mediados de año llega el invierno y llega la nieve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Dos tractorcitos, un camioncito, ¿no? Ahora este año le cayeron sobre la ruta 2.000 toneladas de piedras y tuvieron que tirar 3.000 toneladas más sobre la ruta, ¿entienden ustedes? ¿No es cierto? Con lo cual, no pudieron usar la ruta, algunos salieron en catamarán, las cosas más diversas. Y no faltó el idiota que dijo, ¿cómo? No había plan B. No, hay que ser boludo, ¿no? ¿A vos te parece que Villa La Angostura va a tener una en la municipalidad medios para mover 5.000 toneladas de vos por si alguna vez cae? No, dejate de joder, ¿entiendes? Muy importante. Cuando vos tenés un hecho inesperado es cuando vos tenés cambios. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo mismo si el domingo hay balotaje. Ahí va a haber cambios, porque no es lo que estamos esperando. ¿Entienden? La primera cosa que es fundamental es hechos esperados y hechos inesperados. El otro ejemplo que siempre le pongo a los pibes en la universidad es el ejemplo de la tragedia de Once, ¿no? Llega el tren, fallan los frenos, ¡paf! Entonces, ¿qué dicen los tarados? ¿Cómo? ¿No fuiste bien agarrado? Vos cuando viajás en tren, ¿vas agarrado así por si le fallan los frenos? Es una pavada esa, ¿o no? Vas parado y le fallan los frenos, ¡boom! ¡Volá! ¿Entienden? Esta es la esencia. Entonces, el fenómeno inesperado es el que causa más, digamos así, efecto. Segundo punto, la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Posibilidad y probabilidad son dos cosas diferentes. Es increíble la cantidad de veces con la cual yo escucho que lo están usando como si fueran sinónimos. Posibilidad es un concepto cualitativo. Las cosas son posibles o imposibles. Probabilidad es un concepto cuantitativo, alude a la frecuencia con la cual aparece determinado evento. Entonces, ¿es posible que Mauricio Macri dé vuelta a esto? Es posible. ¿Es probable? Es muy poco probable. ¿Por qué es así? Porque vos tomás decisiones en base a lo probable, no en base a lo posible, ¿entienden? De modo entonces que hasta el 11 de agosto tomamos las decisiones sobre la base de que Mauricio Macri remontaba esto, y desde el 12 de agosto lo tomamos en base a que llega Alberto Fernández. Y así como tuvimos que cambiar alguna decisión el 12 de agosto, si se da la otra vez, también la vamos a volver a cambiar. Punto. Es así. ¿Ven? Siempre es así. Muy importante la diferencia entre esperado e inesperado. Cuando alguno dice, no hay ninguna posibilidad, no diga boludeces. Ahora, diga, es muy poco probable. Lo sigo. La toma de decisiones siempre es prospectiva. La toma de decisiones siempre es prospectiva. El 12 de agosto, el lunes 12 de agosto, como buen prostático, soy un gran madrugador, laburo de temprano, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Siestita, ¿verdad? Yo tenía previsto terminar mi día en la Universidad del SEMA, donde estaba dictando un posgrado de 6:30 a 9:30 de la noche. Me llama Joaquín Bonal y me dice, ¿podrías venir? al programa esta noche. Y me encontré nomás y te diría que no, pero dada la circunstancia, voy ahí. Entonces fui. Entre otras cosas, ¿qué es lo que dije? La toma de decisiones es siempre prospectiva. Quienes hoy, lunes 12 de agosto, compraron dólares o vendieron títulos en pesos, están pensando en Alberto Fernández, no en Mauricio Macri. Porque si le hubieras querido cagar a Mauricio Macri, hubieras hecho esto el viernes anterior. Naturalmente, que a raíz de todos los macristas dicen, bravo, Juan Carlito. Y los K se acuerdan mal de mi mamá. Los dos se están politizando, a mí no me calienta eso, ¿entiendes? Yo te vengo a ayudar a entender. Esto tiene una actualidad fenomenal. Acabo de leer en un diario que dice, espero que el lunes que viene Mauricio Macri no deje subir el dólar. Ya voy a explicar qué es lo que tiene que hacer Alberto Fernández para que eso no ocurra. ¿Entiende? Muy importante. Pero él tiene que entender que el protagonista es él ahora, no Mauricio. ¿Estamos? Entonces, todo lo que ocurrió, todas las decisiones que nosotros adoptamos desde el 12 de agosto en adelante, tiene que ver con lo que creemos que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ni Alberto Fernández sabe lo que va a pasar. Yo aprendí hace muchos años una cosa muy importante que dice lo siguiente. Nunca pregunte qué va a pasar, no pierdas tiempo. La cuestión nunca es qué va a pasar. La cuestión es qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar. Ahora sí. ¿Qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar? Todo lo que vos estás viendo hoy en los mercados financieros, en el dólar, en la licuadora, cosas por el estilo, tiene que ver con que no sabemos lo que va a pasar y que frente al riesgo, cada uno de nosotros es diferente. Hay mercados porque están los optimistas y los pesimistas. Si todo el mundo creyera exactamente lo mismo, no habría transacciones, ¿entienden ustedes? Entonces están los tipos que dicen, ya me voy a Groenlandia. Bueno, chao. Y otro dice, no, vas a ver. Y entre los dos hacen transacciones. Y los dos creen que están cagando al otro. Porque tienen visiones distintas a lo que creen que va a pasar. Y la historia después va a decir, uno de los dos tuvo razón y el otro se equivocó. ¡Pam! Entonces, la toma de decisiones siempre es prospectiva. Las cotizaciones que hoy tienen, el dólar, reflejan lo que hoy creen que va a pasar. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después del domingo pasado. Desde ese punto de vista, Otto Bismarck dijo una vez una cosa muy interesante. Dijo, nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería. Nunca se miente tanto como antes de una guerra. Entonces, ¿usted vio los debates? No vi los debates, lo digo. No vi los debates. Y cuando el otro día escuché el análisis de los debates, dije, qué bien hice no perdiendo el tiempo viendo los debates. No le doy pelota a ninguno de los candidatos, no le doy pelota a ninguno de los economistas que están alrededor de los candidatos, porque están todos haciendo campaña. Y yo en la campaña no hay señales de lo que van a hacer. Capaz que alguno dice, si lo traemos acá, acá nos va a hablar en serio. No, va a ser política. Los políticos hacen política 24 horas por día. Lo único que está pensando Alberto Fernández es en ganar la elección. ¿En qué otra cosa cree que esté pensando? ¿Viste? Usted tiene que pensar en nuestros nietos. No, hay que ser boludo, ¿no? Le estamos diciendo a los políticos que no sean políticos. Le estamos diciendo a los políticos que no piensen en la sociedad. ¿A quién se le ocurre? Muchachos, estamos en un fenómeno, una cosa fenomenal donde todos los tipos lo único que quieren es que los votemos. Y van a hacer todo lo que ellos crean que necesitan para que nosotros los votemos. Punto. Entonces, Alberto Fernández dice, muchachos, perdónenme, ¿no? Yo tendré más chance que Mauricio Macri. Pero no soy el presidente, estoy en campaña. Gracias. De modo entonces que todos los que dicen que ahora tiene que hacer el acuerdo entre Macri no entienden de qué estamos hablando. Una escena que a mí se me ocurre. Los dos boxeadores suben al ring. ¿Cuál es el interés común que tienen los dos boxeadores? Chequear que las cuerdas estén bien tensas. No sea cosa que alguno le pega al otro, se cae y se muere. Fuera de eso, están en campaña. ¿Por qué se van a ayudar? Imagínate si Alberto Fernández le da un consejo económico tan bueno a Mauricio Macri que se reactiva la economía y Macri le gana a Fernández. ¿Se quiere matar o no? Es evidente, están en campaña. Todos están en campaña, ¿entiendes? Todos están en campaña. Moraleja, ahí no hay ningún, dato. Muere. Eso te digo que está haciendo Alberto Fernández. Ahora, si el 26, si el domingo que viene, el presidente electo, con la misma fuerza con la cual ignoro completamente lo que está diciendo, le voy a prestar mucha atención. Voy a estar en la televisión esa noche y voy a decir, Alberto, tengo algunas preguntas acá. A ver si me las empezás a contestar. ¿Cuál es la primera pregunta que yo tengo y seguramente ustedes tienen? ¿Vos quién sos, Alberto? Esa es la primera pregunta. No qué vas a hacer con el tipo de cambio, esa boludez, no. ¿Vos quién sos, Alberto? ¿Sos vos? ¿Sos Cristina? ¿Sos la Cámpora? ¿Sos los gobernadores? ¿La UIA? ¿El Papa? ¿Quién sos? Primera cosa que va a tener que clarificar. Segunda cosa. Así que dijiste, va a tener un ministro, sí. ¿Quién es ese ministro? Dale. Ah, ese, sí. Decide que hable. Ya como presidente electo. Porque las cosas que hagamos, si esto se dirime el domingo que viene, el lunes que viene, materia económica, van a depender de lo que él diga y su ministro diga. Y puede hablar o nada, o lo que sea, pero ya tiene que saber que se está comprando el problema. Las chicas son todas jovencitas, pero tenemos acá un ejemplo interesantísimo, que es la transición Videla-Viola, ustedes recuerdan. Viola electo presidente en octubre de 1980 para hacerse cargo en funciones en marzo de 1981. Videla Martínez dio, quedándose afónico, diciendo, no se caliente, muchacho, está todo bajo control, dale que va, sigue la tablita, sigue. Y nosotros decíamos, tenés razón, pero que lo diga Viola. Y Viola no dijo nada. ¿Se acuerdan que lo que dijo fue la administración del silencio? Después, cuando terminó, nos dimos cuenta que no dijo nada porque no tenía nada para decir. ¿No? Y aparece él, sigo, no sé cuántas cosas más, etc. En el semestre, entre octubre de 1980 y marzo de 1981, los argentinos compramos 10 mil millones de dólares, que era una fortuna en ese momento, hoy también. Pero en aquel momento era mucho más, ¿entienden? Porque dijimos, mira, yo no sé, pero ¿sabe qué? ¡Pin! Por las dudas. Moraleja, es muy importante que Alberto Fernández se dé cuenta, si es presidente electo, que lo vamos a escuchar de manera distinta. No lo sabemos, pero nosotros vamos a estar en la televisión ya con oídos diferentes, ¿entienden ustedes? ¿Okay? Porque decimos, ahora vas a tener el tiempo en contra vos, ¿entendés? Muy bien. El otro tema interesante de lo que es un antecedente, antes de ver qué es lo que está haciendo el gobierno, para el tema de los incentivos, es la transición entre Menem y, digamos, y Alfonsín. Les doy algunos datos importantísimos. A comienzos del 89, las encuestas decían que ganaba Menem. No el Menem que vino, sino el que creíamos que venía. Encuestas creíbles. A raíz de lo cual, aumentó la demanda de dólares. ¿Qué es lo que hizo José Luis Machinía, presidente del Banco Central, a comienzos de febrero? Baja la cortina, deja vender dólares. Anotá. Antes de esa decisión, el dólar estaba 17 australes. Empieza, fin de marzo, Angelos, candidato radical, le dice a Alfonsín, estoy perdiendo por la política económica, cambia el equipo económico. Contra su voluntad, Alfonsín lo raja a Surruil y va a la góndola del supermercado. ¿Y quién estaba? Pugliese. No hay otra cosa. Gracias. Venga para acá. ¿Se acuerdan? El primer paquete económico, sube el dólar paralelo y esa noche se inmortaliza cuando dice, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si te quedaba alguna duda que se había estado rajando a comprar dólares, te la resolvió el viejo. Ahí estamos. La elección se hizo el 14 de mayo. Escuchá. El dólar estaba 17. ¿Sabes cuánto estaba el dólar? El 100. 17, 100. La historia dice que el 14 de mayo gana Menem, que esa noche decide quedarse en La Rioja y no venía a Buenos Aires, muy importante. Habla por teléfono con el Pocho Angeló, con el cual habían sido compañeros de la facultad. Parecían dos suizos. Habla, hola, Pocho, ¿cómo andaba? Todo tranquilo. El lunes viene a Buenos Aires. Lo convoca a Alzogaray, esto contado por Alzogaray. Alzogaray dice, cuando escuché que llamaban por teléfono de parte de Menem, dije, esto joda. Lo hizo chequear y era Menem. Se corre hasta el departamento de él, allá en la calle Posada, 90 minutos, y el chancho sale menemista. Y al otro día va al programa de Bernardo Neustadt, ¿se acuerdan? Bernardo le hizo la campaña a Angelós, el famoso debate con la silla vacía el martes anterior. Menem le había mandado un telegrama diciendo, voy el martes que viene como presidente electo. Llega Menem, la audiencia, todo aquello cuanto. Bernardo empieza a hacer preguntas y nos damos cuenta que el presidente electo entiende la pregunta, elabora la respuesta mejor que la pregunta, termina el programa, Bernardo menemista. A la semana, Bungiborn, dale que va. Donde, por supuesto, le mostraron un modelo econométrico de 2.500 ecuaciones, que al turco le importaba tres carajos eso, pero lo que quería mostrar era que Menem no tenía restricciones instrumentales, eso es lo que quería decir. ¿Se acuerdan que lo fue a abrazar al almirante Roja, que estaba muriendo en el hospital naval, como diciendo, muchacho? ¿Entienden? Lo interesante es que cuando el 8 de julio se produce de manera adelantada el cambio de autoridades, Los que habían votado a Menem no entendían nada y los que no lo habían votado estaban exultantes. Así que impecable del primer día. Pero vuelvo a los números. Atención. Te dije, 17 australes antes de bajar la cortina, 100 australes el día de la elección, cuando empezaron 650. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el presidente electo empiece de manera impecable, si no le creemos, sigue el despelote. ¿Entienden? Los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos una susceptibilidad producto de la historia que tenemos adentro. Guillermo Calvo, nuestro compatriota, dice una cosa elemental, pero muy importante. Las cuestiones de credibilidad o falta de credibilidad son cruciales. La misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, pero si te creo o no te creo. Moraleja. Va a tener que laburar un montón para que le creamos. Punto. Termino con esto. Entonces digo, Alberto Fernández está en campaña. Cada uno en campaña hace lo que le parece. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno naturalmente se desdobla. Tenés al presidente en campaña. Algunos ministros también en campaña. Y tenés otros que siguen con la gestión. Por ejemplo, la CUNSA. Hablemos un minuto de Duhovne. La mayoría de la gente no tiene la menor idea cómo se trabaja en el Ministerio de Economía. La cosa más insoportable que hay, yo no sé cómo la gente aguanta, pero bueno, ¿qué va a ser? Yo la impresión que tengo de Duhovne es que después de las PASO dijo, no me siento con fuerza para seguir. Y cuando eso ocurre, lo mejor que puedes hacer es ir a hablar con tu presidente y decir, buscame un reemplazo ya mismo. No hay nada más dramático en esta circunstancia que languidecer, ¿entienden? Ahora, así como Alfonsín, en abril de 1989, cuando dijo, tengo que buscar reemplazo, fue a la cuenta del supermercado, estaba vacío, acá ocurrió lo mismo. Entonces, tiene el presidente al lado a Mario Eugenia Vidal y le dice, dame con Lacunza. Lacunza estaba en Neuquén. Entonces, Hernán te habla, ¿cómo estás, María Eugenia? Te paso con el presidente. Presidente, ¿cómo le va? Necesito un ministro de Economía. ¿Qué hizo el otro? Hizo la venia, lógico. Ni preguntó nada, obvio. Si vos estás en la calle, vos decís, bueno, veremos, ¿no? Adentro. Exactamente igual que Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, ministro de Economía, desde el 25 de mayo del 89, y la anécdota que él cuenta es que él había ido al desfile el 25 de mayo, vuelve a su casa con sus hijas, suena el teléfono, Alfonsín, necesito una gauchada, ¿qué? Tiene que ser ministro de Economía, ¿cómo no? ¿Qué quería hacer? Punto. Aparece la CUNSA. Lo han visto ustedes por televisión, etc. Da fenómeno. Da fenómeno. ¿Cuál es el objetivo de un ministro de Economía en estas circunstancias? No ser parte del problema. No ser parte del problema. Ya bastante tiene problema con los problemas. Le tiran pelotazos de todos lados, lo putean de todos lados, cualquier tarado ahora lo critica, el tipo estoico, ¿tiene? Carepoca, encima es lindo, ¿vieron? Las mujeres me dicen, ¿usted lo conoce a la mujer? Y así, qué lindo que es. Bueno, ya la tercera vez que me lo dijeron, cuando después tomé un café, le digo, mira, la CUNSA, lo que tenés que hacer es emitir billete de banco con tu cara, porque aumenta la demanda de peso, que es lo que vos querés. Bueno, ahí vamos. Lo importante, ¿sabe qué es? Lo importante, ¿sabe qué es? El tipo lo que está mostrando es que tiene oficio y no se la cree. Muy importante. Si se la creyera, anunciaría un plan de desarrollo y saldríamos todos rajando a comprar dólares. Está mamado el tipo este. ¿Entiendes? No se la cree. Tranquilo. Y es cierto, como me explicó alguna vez Remelnikov, que no es lo mismo ser ministro de Economía de una provincia que ministro de Economía de la Nación, pero tampoco llegás de cero, ¿entienden ustedes? Y evidentemente el pibe, digamos, está aprendiendo. Los especialistas, el mercado financiero, el mercado de esto, el mercado del otro, me pueden decir, fíjate lo que es, yo entiendo. Como yo no soy un especialista, soy un médico clínico, el equivalente en economía de médico clínico, miro y digo, muchacho, considerando la circunstancia, lo está haciendo bastante bien. En particular, todo el tema de la corrida cambiaria, los dólares. Entendamos lo siguiente. Argentina no está ni en una situación normal ni en una corrida. Está en una situación en el medio. En una situación normal, cualquier gerente de una sucursal sabe que con 3 dólares financia la diferencia o el desfasaje que vos podés tener entre los depósitos de un día y los retiros de un día. Es sabido. Encima, por temor a los chorros, te los tenés justito, ¿ven ustedes? Una corrida es 4 cuadras de cola en cada banco gritando a la gente, nos están cagando, queremos la guita, ¿no? Así es una situación intermedia. Ni una cosa ni la otra, ¿entiendes? ¿Qué hizo Lacunza y Fandler? Llamaron a los bancos y dijeron, muy bien, muchachos, acá trajimos mucho efectivo, ¿no? Dólares, billetes, acá hay efectivo, déjenme abierto aumenten el horario bancario, ¿no es cierto? Y sonrían, cuando viene alguien a repositar, se estarán desangrando por adentro, pero dale la plata, ¿no? Lo cual funcionó, es decir, vos tenés 10 amigos que estaban tomando café una noche, yo mañana no aguanto más, voy mañana y retiro los 100 dólares. Bueno, andá y contanos. Bueno, el tipo llega, dice, vengo a buscar mis 100 dólares, todo nervioso, y el gerente dice, ¿lo quiere un billete de 100 o dos de 50? Y se lo dio. Cuando salió, agarró el coche y dice, che, a mí me lo dieron. Con lo cual, alguno de los que estaban en la mesa dijo, yo también voy. Y otro dijeron, bueno, no voy. Eso es lo mismo que puedes hacer, ¿entiendes? Este es un juego asimétrico. Cuando digo juego, la teoría del juego no es un buen nombre. En realidad es la teoría de las decisiones cuando la interacción es intensa. La Kunza no sabe qué va a estar haciendo este viernes, pero no porque es bruto, porque depende de muchas cosas que todavía no ocurrieron, ¿entienden? Vos tenés que entender, ¿viste? La gente que dice, no, usted me tiene que decir ya cómo ve el último trimestre, cómo ve... No, no diga boludez. Porque ni él sabe, ¿entiende? La interacción, digamos así, es la clave. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es no ser parte del problema. Y funcionó. Algunos periodistas dicen, bueno, la otra cosa que hicieron fue los camionetos de Prosegur que andan dando vueltas, ¿vieron? Lo digo en voz baja, yo creo que están vacíos. Pero no importa, porque es parte de la fantasía, ¿entendés? Que vos ves el camión y dices, ah, no, debe haber dólares. No importa, es lo que funciona, ¿entiendes? Porque vos estás poniendo a prueba una magia que es un sistema. Acuérdense, siempre se dijo, los sistemas funcionan mientras no lo pones a prueba. Cuando vos contrataste el celular, ¿qué te dijeron? Llamá cuando quieras. Tratá de hablar el 1 de enero a las 000, ocupado, ¿o no? Siempre ocurre, con medicina preparada, siempre ocurre, los sistemas siempre tienen esa característica. Moraleja, dicen algunos periodistas, bueno, el primer día sacaron mucho, después sacaron menos, ¿vieron? Y vos le tenés que, no quiero decir, pero tenés que decir, ¿sabés qué? Es una demanda de stock. No sacás más porque ya sacaste, boludo. ¿Entienden? ¿O no? Entonces, la cuestión es si te alcanza o no. No tenemos cómo saberlo. Esta es una asimetría. Nosotros sabemos cuánto tiene el Banco Central, pero el Banco Central no sabe lo que vamos a hacer nosotros. Lo único que hace es hacer este escenario y cruzar los dedos. Y por ahí le está saliendo, punto. El Fondo Monetario. A mí me encantan los periodistas que le dan entidad a las paredes. ¿Vieron ustedes, no? ¿Qué opina Wall Street? ¿Quién carajo es Wall Street? El fondo. ¿Quién es el fondo? El fondo es la directora gerenta, el directorio del fondo y la burocracia del fondo. Son tres cosas. La burocracia del fondo es irrelevante porque este acuerdo entre Argentina y el fondo deriva de la conexión política de amistad a Venezuela, lo que vos quieras, entre Macri y Trump, que explica que Argentina haya logrado más fondos con menos condicionalidad de la que hubiera conseguido en condiciones normales. Punto. La ex directora gerente, la señora Lagarde, ya no sabía qué hacer para felicitarnos, ¿se acuerdan? Menos mal que se consiguió este laburito en el Banco Central Europeo y pudo salir. Y aparece la búlgara. Ustedes tienen que entender. Metámonos la pollera a quien tiene que tomar la decisión. A ustedes, la primera decisión de la búlgara la está mirando todo el mundo, ¿no? El board, todo el mundo está mirando. ¿A usted parece que la primera decisión de la búlgara es, señores, va al directorio, donde tiene que vender la aprobación? Señores, a raíz de que Trump nos torció el brazo, le dimos un huevo de guita a Argentina, hicieron lo que les pareció, fracasaron en la elección y ahora tenemos que girarle 5.400 millones de dólares. ¿A vos te parece que va a hacer eso? No, ¿qué hizo? Nada. Los burócratas, ¿qué hacen? Reunión positiva, veremos. Es lógico. El directorio del fondo es una veintena de tipos, que cada uno tiene su propia quinta, ¿o no? A mí me encanta pensar en el tipo que representa Egipto, está sentado ahí el egipcio. Pura tres pepinos Argentina. Pero si la búlgara quiere darle maguita a Argentina, dice, ¿y a mí cuánto me da? ¿O no? Es el equivalente a los 24 gobernadores hablando con el secretario de Hacienda de la Nación. Lo único que quieren saber es cuánto le va a dar, al resto le importa tres pepinos, ¿entiendes? Entonces, la cuestión con el fondo no es si cumplís, si no cumplís, los mangos, todo eso. ¿Cuándo le vamos a pagar? El fondo tiene tiempo, anota. Algún día le vamos a pagar. Ya le pagamos dos veces la totalidad. Durante el proceso cancelamos totalmente y después en la época de Néstor Kirchner. Y algún día lo vamos a pagar, no nos cantemos por eso. ¿Sabes cuál es la gran cuestión? La gran cuestión es que el próximo gobierno, presidido por quien sea, no puede ir al fondo y decir, mirá, la verdad, te volvimos a cagar, no te vamos a devolver. ¿Sí? Ahora me tiene que dar otros 50 mil millones. Ahí es donde nos están esperando. Lo que el próximo gobierno tiene que saber es que no hay otros 50.000, ¿entiende? Hay un entendimiento, pero guita, no. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Si yo fuera un pedicuro, diría esto, gracias, y me voy. Como si el economista decía, ¿y entonces? Y esto es lo que tienen que saber los economistas que verdaderamente le quieren ayudar a Alberto Fernández, no los que están yendo a la televisión. Porque lo que tiene que estar haciendo Alberto Fernández hoy, y también Mauricio Macri, pero sobre todo Alberto Fernández, es agarrando 3 o 4 economistas de su confianza, tipos que tengan entidad que yo me tiro, y dicen, mire muchachos, mientras yo sigo diciendo pavada en la tribuna porque hay que ganar, ustedes se van ahí atrás y pongan hacia laburar y hagan un programa económico por si tenemos la mala suerte de ganar. Digo, la mala suerte de ganar, ¿entienden ustedes? Porque desde el domingo vamos a tener que hablar de otra manera distinta. ¿Estará ocurriendo o no? No tengo la menor idea. Pero de domingo a la noche, si ganan primera vuelta, lo vamos a saber. Entonces, la conexión con el fondo tiene que ver con eso. ¿Qué hace cada uno de nosotros mientras tanto? Para ir cerrando y empezamos la parte de preguntas. Nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta, a lucharla. Los periodistas que me entrevistan no tienen la menor idea de lo que es la fuerza del ser humano. Y conscientemente se la pasan insultando a todo el mundo. La gente me dice, ¿cómo puede alguien vivir con 20.000 pesos por mes? Le digo, llamá a uno que gane 20.000 pesos por mes y te va a explicar. Vos haces esa pregunta, vos ganás 90.000 pesos por mes. Entonces tu imaginación es corta, ¿entendés? Porque la facilidad con la que la gente dice, la gente no llega a fin de mes. Llega a fin de mes, porque si no, el día 25 la municipalidad estaría recogiendo cadáveres. Ahora, los malabarismos que hace la gente para llegar a fin de mes, los que ganan mucho más no tienen la menor idea, ¿entienden ustedes? Entonces, entendamos, digamos, de qué estamos hablando. Argentina es un país absolutamente heterogéneo, absolutamente heterogéneo. Yo soy un hombre de principio, donde pagan voy. Y con este tipo de cambio el interior me volvió a contactar. Entonces voy y yo aprendo un montón. Porque voy a un lugar, entonces digo, yo necesito 2 horas, una para dormir a 7, la otra para caminar. Yo tengo que caminar, salgo, hablo con uno, me meto en el bar, hablo con un, ¿no? Con el mozo, cantame, a ver qué es lo que está pasando. La realidad es heterogénea. Llegás a Neuquén a raíz de Vaca Muerta y te dicen, ¿acá qué problema tenemos? Aquí tenemos problemas de vivienda, problemas de mano de obra, de financiamiento, de cloaca, infraestructura, todo problema de oferta, ¿escuchaste? Problema de oferta. Vas a otro lugar y acá nadie compra nada, la gente se está yendo, problema de demanda, hay de todo, ¿entienden? Hay de todo. La economía, tal como era de esperar, es una cosa absolutamente heterogénea. La economía está estancada, no está colapsada. Ahora, ¿querés que te traiga 10 tipos que lo están pasando muy mal? Te traigo. Otros no tan, te traigo. Siempre ocurre, ¿entienden? Siempre, digamos así, ocurre. Por supuesto que si este gobierno tuviera mejores indicadores, los plantearía. Lo vas a votar a pesar de la economía. Ahora, el voto depende de muchas cosas. Si yo hago un ranking de grandes presidentes argentinos, seguramente que voy a poner en algún momento al Frondizi y otro al Alfonsín. Los números económicos de Frondizi son mediocres, los de Alfonsín son pésimos. Y sin embargo hablamos bien de Frondizi y hablamos bien de Alfonsín, por muchas otras razones. Entonces, esto de que solamente mirás, digamos así, la economía no tiene que ver con el voto. Parece, en una interpretación que hay de lo que pasó en Las PASO, que tuvo más importancia de lo que... Chocolate por la noticia, tenés razón. Entonces lo que digo es que todos los días nos levantamos a ver cómo le encontramos la vuelta. Y a mí me gusta, particularmente delante de los alumnos, hacer una diferencia entre negocio y empresa. ¿Qué es un negocio? Un negocio es, llego acá y en la esquina hay un baldío, entonces digo, muchachos, hacemos una vaca entre todos, lo compramos, mañana lo vendemos más caro, repartimos la diferencia y no nos vemos más. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un continuo. Una empresa es un continuo. Acá en la esquina hay un kiosco y el kiosco está abierto. ¿Por qué ese tipo me entrega una cosa tan valiosa como puede ser un paquete de cigarrillo o un chocolate contra unos rectángulos de papel que dice Banco Central de la República Argentina, no sabemos para qué sirve? ¿Por qué hace eso el tipo? ¿Qué sabe él? Nada sabe. Lo único que sabe es que si cierra el kiosco se funde hoy y está tratando de ver si se funde mañana. O la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, si es posible, nunca. ¿Entienden? Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros, con las oportunidades, digamos así, que tenemos. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa, digamos así, el 27, a ver en función del resultado cómo empiezan a hablar ya como presidente electo, o si aparece la oportunidad del balotaje, que da la, es otra campaña, otra música, pero ya, digamos así, veremos. Y, digamos así, la vida sigue. Preguntas. Hola. Lo único que les pido es que hagan preguntas muy concretas al punto y evitar largos discursos previos a la pregunta. Yo sé que a De Pablo le gusta así. Vos dejame lo que... Sin llegar a la violencia física, tampoco tengo edad, pero... Vamos, pregunta. ¿Dónde está el micrófono? Ahí tenés una. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo vislumbra la renegociación de la deuda? ¿Si es una reestructuración o un reperfilamiento? No juguemos con la palabra. No juguemos con la palabra. Vamos a empezar así. Primera cosa que te digo. El presidente electo tiene que salir con un plan económico. Nos tienen que hablar los argentinos. Dentro de eso viene el tema de la deuda, dentro de eso viene lo del Fondo Monetario. ¿Entendés? Si vos vas a ir a hablar con un acreedor y no le vas a decir nada de nada, el tipo te va a mirar. Ahora, el planteo que los argentinos le hacemos a los acreedores es así. Préstame plata. Y el año que viene más plata. El próximo 10 años más plata y no vengas con la guarangada esta y te pague. ¿Es así o no es así? ¿A quién se le ocurre, a nivel gobierno, no a nivel individual, que lo hacemos todos los días, a quién se le ocurre estar pensando que en algún momento vas a tener superávit para ir cancelando alguna de las deudas? A nadie. A nadie. Entonces, ¿qué encontrás del otro lado cuando ese es el planteo? ¿Piratas o el Fondo Monetario? No hay otro. No hay otro. El otro día Lacunza dijo una cosa, quería que te diga algo, lo dijo por decir. Dijo, tenemos que hacer una renegociación voluntaria y rápida. Flaco, no hay con quién hablar. Yo tengo un título, ¿no? Estoy vivo en Nápoles. Tengo un título argentino y dice, ah, sí, le van a hablar. ¿Y quién va a hablar? ¿Vos quién sos? ¿Entendés? Moraleja. La clarificación va a venir dentro, o debería venir dentro de un programa. Ahora, ¿en qué consiste la realidad, o sea, el oficio? ¿Qué hace vos cuando vos no podés pagar en tiempo y forma una deuda? Que quiere decir que no pudiste hacer superávit para juntar la plata, trata de buscar un acreedor. Si no conseguís ningún acreedor, vas al tu acreedor y le decís, mira, flaco, te anticipo que ya no te puedo pagar, a ver qué podemos hacer. Cuando ya no te da más nada, la última cosa es decir, che, yo te digo algo, sí, mira. Esa es la última. La grosería empieza con eso. Esto es lo que tenemos que ver, ¿entendés? Ahora, es evidente que no hay ninguna forma de pagar esto. Cuando alguien te dice, bueno, los otros países tampoco pagan. Sí, pero eso tiene el milagro de que le siguen comprando bonos, nosotros no. Calcular la deuda, la relación deuda-PBI, si vos querés mirar la relación deuda-PBI, mirala. Como indicador de capacidad de pago es una estupidez total. Si yo tuviera que buscar un indicador de capacidad de pago para una deuda, miraría superávit operativo en el caso fiscal y superávit de cuenta corriente en el caso de balanza de pago. Esos son indicadores mucho mejores. ¿Entendés? ¿Cuánto tenemos superávit operativo? Cero en el mejor de los casos. Y en el plano de déficit comercial, déficit, porque somos deficitarios en servicios. Punto. ¿Está claro? Un especialista te puede decir, las cotizaciones reflejan eso. Algunos dicen que están para arriba, para abajo. No sé, no tengo cómo saber. Punto. ¿Qué más? ¿Es una locura pensar en dolarizar la economía argentina después de 70 años de no tener moneda? No es una locura, pero es una tontería. Y te voy a explicar por qué. A mí me gusta decir, ya bastante problema tenemos con los problemas. Yo no tengo ningún problema con el sistema bimonetario que tenemos en la Argentina, que es de hecho, porque los sistemas monetarios son usos y costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Entro en el bar de la esquina, le pido un cortado, me dice 120 pesos, toma 2 dólares, gracias. Funcionó, me lo cantó en pesos, le podía haber dado 120 pesos, me podía haber dicho 2 dólares, le daba 2 dólares o 120 pesos. y guardamos los ahorros en dólares. Esto último. Yo nací el 25 de noviembre de 1943. Antes que yo cumpliera un mes, un hermano de mi mamá, que fue mi padrino de bautismo, salió rajando la caja de ahorros, ¿se acuerdan? La libretita amarilla, las estampillas, cosas por el estilo. Yo vengo de una clase media-baja. Debemos haber... Mi tío debe haber puesto el equivalente de hoy de $300. Se llevó la inflación. ¡Pic! Moraleja. Yo a los tres niños que tengo les explico que el ahorro es un valor. Ahora imagínense que yo le dijera, muchachos, no se hagan ningún problema, porque cuando ustedes nacieron hice en plazo fijo, en pesos a 18 años, para que financiar la universidad privada. ¿Qué dirían mis nietos? Mire, la verdad es que este tipo, todo el mundo felicita, pero tomando decisiones es un pelotudo, ¿o no? Entonces, ahora te voy a explicar cuál es el problema de la dolarización y también el problema al revés, de los que nos quieren lavar la cabeza para que nos olvidemos del dólar. Vamos al tema de la dolarización. ¿Qué quiere decir dolarizar? Dolarizar quiere decir lo siguiente. El Banco Central saca una solicitud y dice, usted tiene hasta tal día para traer los pesos y se le voy a cambiar por dólares. Y se puede dar el lujo de cagarte, porque total, como no va a emitir más pesos, pues te puede decir, traiga 1.000 pesos por dólar, no importa. Ya está. Desde ahora no hay más pesos. Moraleja, automáticamente todos los municipios tienen equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Todo, bueno. Faltan 10 días para el fin de octubre. Tenemos todo dolarizado. Agarrá el municipio que vos quieras. El de Trenquelauquen, cualquiera. El intendente tiene $30 y tiene que pagar salario por 40. ¿Qué es lo que dice? Llama y dice, señores, discúlpeme, la economía está dolarizado. Joderse, no dice eso. Porque le van a quemar el edificio de la municipalidad con él adentro. ¿Qué hace? Emite cuasimoneda. ¿Por qué? Porque cuando falta un bien, aumenta la demanda del sustituto más próximo. Entonces digo, vamos a prohibir... No digas eso. Yo y esta es una discusión que tengo con varios colegas míos, digamos, sobre el tema este. Digo, perdón, lo veo como uno de estos ejemplos donde de frente no querés hacer algo, entonces te lo meto por abajo de la alfombra. Es como el tema este de el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se anunció pocos días antes de las PASO, ¿vieron? Si vos decís vamos a hacer la reforma laboral, no se puede. Entonces ahora decís, como ahora tenemos el acuerdo, ahora tenés que hacer la reforma laboral. La historia dice, termina mal. Termina mal. Entonces digo, no jodamos. Vamos al revés. Olvídate del dólar. No digas pavada. Ahora, a raíz de la columna del domingo, que me dediqué a eso, algunos se acordaron mal de mi mamá, no importa. Pero algunos otros me dijeron una cosa muy interesante, y es, tenés razón, Juan Carlos, pero habría que facilitar el bimonetarismo. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de restricciones para hacer transacciones en dólares. Realmente, si vos querés que se usen las dos monedas, no con tipo de cambio fijo, no estamos en convertibilidad, hay restricciones que tendría que sacar. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Le quería preguntar. Con el tema de la coparticipación, sí. Pareciera que es uno de los temas más difíciles acá, sí. Porque... por lo que se dice. Sí. ¿Qué pregunta? ¿Eso se puede de alguna manera manejar, cualquiera sea el gobierno? ¿Qué quiere decir manejar? ¿Qué quiere decir manejar? Manejar en el sentido de... ¿Quiere decir que vas a cagar al gobernador de Formosa y le vas a mandar la mitad de lo que tiene ahora? ¿Eso quiere decir? No, lo que yo quería... Decir? A ver, yo a ver. No sé mucho de economía, pero digamos así. Estados Unidos parece que tiene... Argentina, ¿qué quiere decir manejar? Concretamente. Bueno, manejar es que los estados provinciales comiencen a generar recursos y que la nación tenga, como en Estados Unidos, 3 impuestos. Yo no sé, soy muy ignorante. Respuesta. Te voy a hacer primero la historia de la coparticipación. En 1932 se crearon 2 impuestos acá, el impuesto a los réditos y el impuesto a las ganancias. Por su naturaleza, la recaudación de un impuesto está centralizada. Pero el gasto estaba descentralizado. Entonces inventaron la coparticipación. La ley es del año 34, cosas así. En aquel momento teníamos 14 provincias y 10 territorios nacionales. Vos lees la ley y tenés coeficiente fijo para cada una de las 14 provincias. En los territorios nacionales eran atribuciones directas. Hoy son 24 provincias, tenés los coeficientes. Esa es la ley original. Hay antecedentes, por ejemplo, Barcelona, donde la yo tengo entendido que la recaudación del IVA es al revés. Los catalanes son más duros que el resto de los españoles cobrando sus propios impuestos, de modo que dice, yo cobro acá y yo te lo mando para allá. ¿Vos te imaginás la Argentina eso? ¿Eh? ¿Te imaginás en Trenquelauquen que el intendente dice, ahora yo voy a cobrar, ¿eh? Y soy el malo de la película, en vez de ahora que es el bueno, él va al bar, ¿no? Toma y dice, qué hijo de puta, estos de la FIP que vienen a hacer, ¿no? Es fantástico. Con lo cual, todos aquellos que dicen, se lo dejamos a la provincia, ¿eh? Me tenés que explicar cómo funciona. A mí me gusta entender la cosa desde los procesos decisorios. Bueno, esta es la ley del 34. Esa ley la cambiaron 32.000 veces. Un especialista de los varios que tenemos, Alberto Porto, que es un economista de la Universidad de La Plata, si querés te va a dar una conferencia acá de cuánto... Se lo toquetearon por 32.000 cosas, etcétera, etcétera. La reforma constitucional del 94, entre sus cláusulas transitorias, dijo... En menos de 2 años hay que hacer un nuevo régimen de coparticipación federal. Todavía no fue dictado. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner, todos quieren sacar. Entonces, cuando vos decís manejar, ¿cómo le decís a los gobernadores, vótenme una ley por la cual ustedes van a recibir más guita que ahora? Que las quiero ver. Entonces, vos me querés decir, la coparticipación plantea problemas. Tenés razón. ¿Qué hacemos? No tengo la menor idea. Pero quiero escuchar cosas concretas. ¿Entienden? Quiero escuchar, digamos, ¿entendés? Cosas, digamos así, concretas. Uno de los problemas que tenemos es que hay muchos lugares del sector privado muchas jurisdicciones en Argentina donde el sector privado es inviable porque no puede competir con los salarios públicos, que en parte tiene que ver con el régimen de coparticipación. Para darte una idea del, ¿eh? Entonces vos vas a un lugar y te dicen, y acá no conseguimos gente. Más allá de que la tasa de desocupación sigue siendo 12%, no sé bien cómo carajo la miden, pero bueno. Y después vienen los venezolanos que consiguen trabajo y cosas por el estilo. Moraleja. Tener un problema. Ahora es uno de estos casos donde para cambiar el sistema, los tipos que tienen que votar son los tipos que tienen que perder. No va a ser fácil. ¿Qué más? Una pregunta, ¿cuál es el riesgo de que la inflación aumente o que haya hiperinflación? ¿Cuál es el riesgo de que la inflación aumente? Puede ser, bueno, ser, no sabemos. ¿Cuál es el riesgo de hiperinflación? La hiperinflación no avisa. Demócrata dice, ¿puede haber inflación? Puede. ¿Tomaría usted decisión en base a eso? No. Le voy a explicar. Primero el dato del 89. Uno de los tantos libros, de paréntesis digo, ninguno de los libros míos está agotado, por si alguno quiere colaborar con esta noble causa. Hace unos años escribí un librito que se llama Vivencias Extremas, donde me entraron el trabajo de armar una bitácora día por día para que el lector vaya entendiendo el proceso a través del cual tuvimos la hiper del 89 y el corralito. Pues si no, los pibes creen que un día alguien se levantó y le dolía la cabeza y puso el corralito, una huevada, ¿entendés? Entonces vamos al tema de la IP del 89. Yo te muestro los datos mes a mes, de tipo de cambio, inflación, cosas por el estilo. Tapo los de marzo para atrás, para arriba, abril, mayo, junio, ¿sí? Te digo, a ver, mostrame dónde está la IP y no te das cuenta. Saco esto y en los siguientes 3 meses llegaste a una tasa de inflación que fue 4% por día. 4 porque es julio. 4% por día. Los alemanes, que son eficientes para todo, en la primera quincena de noviembre de 1923, llegaron creo, a 30% por día. Una locura. ¿No? Volvamos. Ya con 4% por día, recordaron las anécdotas. ¿No? Ya tenemos para divertirnos. Gracias. Volvamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la semana que viene puede despertarse una hiper y vos después me encontrás en la calle y no me dijo nada. ¿Y qué querés que te diga? Ahora, la pregunta es, ¿cómo incorporo eso a la toma de decisiones? Imagínate vos, que vos y yo asesoramos a un señor que fabrica y vende televisores. Y vende televisores como puede, 12 cuotas sin interés. Pone algún interés. Imagínate que le decimos, mirá que puede venir la hiper. Ah, gracias por el dato. Vamos a incluir ahora en las cuotas la tasa de interés de la hiper, en cuyo caso cada cuota van a ser 17.000 millones de pesos. Y vamos a estar cubiertos contra la hiper. Vamos a tener un problema. No vamos a vender un puto televisor, ¿o no? Entonces, el tipo que vende televisores tiene la misma inquietud que tenés vos. pero tiene que ser viviendo. Entonces el tipo dice, yo le meto una tasa de interés y si me la IP y me jodo, ¿qué quiere que haga? ¿Estamos claros? Entonces lo que digo es, no perdamos tiempo con esto. Viene un tipo, te dice, ahora, yo lo que escucho con algunos colegas míos cuando van, hacen regla de tres. Entonces dice, si vas a monetizar tal cosa, si vas a pagar las deudas, si vas a esto, si vas a hacer, lógico, lo comparás con la cantidad de dinero que vos tenés, como nadie se chupa el dedo, vas a salir rajando y vas a tener un susto mayúsculo. ¿Va a ocurrir o no? No tenemos cómo tomar decisiones en base. Vos no podés prepararte en base. Por supuesto, te podés preparar con respecto a los pesos que tenés comprando dólares. Hasta ahí. Pero la evolución comercial, financiera, ¿entienden? La vida económica que sigue no tiene cómo prepararse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te jugás y cruzas los dedos. ¿Qué más? ¿Qué grado de probabilidad le asigna a la reestructuración de la deuda con quita de capital? No tengo la menor idea. Ahora, te cambio la pregunta. ¿Cuál es la chance que vos tenés de respetar el capital? Entendiendo por respetar el capital, que te voy a pagar la totalidad, incluyendo una determinada casa de tasa de interés. Es bajita. Ahora, yo me acuerdo que cuando fui a la facultad, un profesor de historia me explicó que, creo que fue en Inglaterra, estaba la gente hinchada a la bola de que los reyes no pagaran, cosas por el estilo. Entonces un día consolidaron toda la deuda y emitieron un título que se llama CONSOL, deuda consolidada, que dice lo siguiente, nunca me pagues el capital y me pagás 3% anual de interés. ¿Entiendes? Uno podría agarrar, yo no soy un experto, traigan acá a un experto, capaz que hace la cuenta y te dice que puede ser. Agarrar toda la deuda y decir a los acreedores, muchacho, calma, nunca te voy a pagar, pero sí te pago y créeme, por favor, te voy a pagar 3% anual de tasa de interés. Puede ser una quita. Ahora, si un país como Argentina te dice al que ya lo tiene agarrado, no al que va voluntariamente a comprar un bono, te pago el 3, es equivalente a que le hagas una quita del 50% y pagues el 6. Esa es de almacenero, ¿entienden ustedes? Cuando yo, después del 2002, hice una cuenta almacenero, dije, acá puedes pagar toda la deuda, 2% de tasa de interés, o quita el 50% con 4%, o quita el 75% de los bonos, es lo mismo, es una pizza. Una vez un tipo que fue premio Nobel de Economía, le dijeron, ¿por qué le dio premio Nobel? Y porque si compras una pizza, en vez de cortarla en 6, la cortás en 8, no tenés más pizza. Eso fue lo que dijo. Bueno. Y acá lo mismo. ¿Entiendes? Por supuesto que los especialistas van a decir en términos de valor presente y el artículo no sé qué. No sé, no soy un experto de esas cosas. Digo, te doy, digamos así, la intuición. ¿Qué quiero decir con esto? Una renegociación sin quita, pretendido que alguna vez te van a pagar, creo que está fuera de los cálculos de cualquier tenedor, etcétera, etcétera. Capaz que decir, te lo cambio por una perpetuidad, que ese es el nombre técnico, y capaz que alcanza, puede ser. ¿Por qué última nos están echando? ¿Qué? Si el partido es mañana. El partidillo ese. Yo soy de Vélez, no tengo problema. Dale. ¿Por qué un acreedor dejaría de cobrar teniendo un país los recursos que potencialmente tiene en Vaca Muerta con futuras exportaciones importantes y el campo produciendo cada vez más? Si fuera por los recursos, los acreedores de Venezuela también podrían cobrar. Bueno, ok, pero digamos en un país... cobran recursos. No, pero potencialmente se puede pagar. Potencialmente, bueno, potencialmente. Comprá bono venezolano y quedate sentado 50 años y te van a pagar. ¿Entendés? Quiero decir. No es la misma realidad. No sabemos. Cálmese. Vos tenés que ver el mecanismo. Un tipo que tiene un título, el tipo dice, perdón, acá dice lo siguiente. En japonés, dice, tal día me vas a dar tantos dólares. Quiero tal día tantos dólares. Dólares. No, bueno, te doy un pedacito de Vaca Muerta. Andá a cagar vos y Vaca Muerta. ¿O no? ¿Te lo voy a decir así o no? Entonces, sí, tenés que buscar. Entiende, ¿a dónde voy? Vos tenés que imaginar los mecanismos. Porque si no imaginás los mecanismos, esto es poesía, esto es regla de tres. A mí me gusta decirle a los alumnos de la universidad, los economistas usamos la aritmética, pero la economía no es aritmética. Usamos la geometría, pero no es geometría. Decime cuál es el proceso decisorio. Las comparaciones internacionales sirven para muy poquito. La deuda de Japón es más de un año de PBI. Chocolate por la noticia, ¿qué me importa a mí? Los números de Estados Unidos son pésimos. Tienen el sistema jubilatorio hecho pelota, déficit comercial, déficit fiscal grande, y la gente sigue comprando bonos del Tesoro americano. A mí me gusta imaginar la escena. Cuando usted dice la crisis de 2008, la gente dice, el mundo se va a la mierda, entonces voy a comprar bonos del Tesoro americano. Es medio loco eso, ¿o no? No es que la crisis la armaron ellos y compras bonos del Tesoro americano, con lo cual el secretario del Tesoro americano estaba en su oficina muy tranquilo, decía, muchacho, que siga la joda esta un tiempo más, porque yo antes tenía que pagar una tasa, ahora pago menos tasa, menos tasa, menos tasa. ¿Vieron? ¿De qué crisis le hablan al secretario del Tesoro americano? Le vas a ver crisis al tipo que tiene acciones. Ni te digo si eran de Lehman Brothers o cosas, otra música, ¿entendés? Muy, pero muy importante. Entonces yo digo, imaginemos proceso decisorio. Cuando acá se habla de hacer el acuerdo social, imagínate. ¿Con quién quiere hacer el acuerdo social? Con la CGT y con la UIA. ¿Y el resto? ¿Y a la economía informal? ¿Quién se va a sentar ahí? ¿Y el productor agropecuario? ¿Quién se va a sentar? ¿Los tenedores de peso? ¿Los depositantes de peso? ¿Quién se va a sentar ahí? Nadie. ¿Quién nos va a defender? Porque como ustedes saben, en los acuerdos sociales, los presentes cagan a los ausentes. Siempre ocurre. Junto a lo cual, ¿quién se va a acordar de decir, no, eso no lo puede hacer porque la política monetaria, la política fiscal, no, dale que va? Con lo cual, si vos a partir del 27 escuchás acuerdo social, vos decís, bueno, explícame por qué va a ser diferente la otra vez, porque la otra vez terminó mal. Entonces, a ver si capitalizás, ¿entendés? Si capitalizaste esto. Muy importante entender, digamos, tratar de imaginar, digamos, lo que son los procesos, digamos así, decisorios. ¿Qué enseña la historia? Por favor, lean historia. ¿Qué enseña la historia? Argentina es un país donde tenés que estar al borde del abismo para hacer cosas. Y después lo hacemos a gran velocidad. Vos vas a una reunión internacional de economistas y no nos envidia. Pero somos objeto de curiosidad. ¿Cómo carajo hacen? Porque el 2002 iban a desaparecer. Ya agarrábamos los mapas y importábamos a Argentina. Y vos, ¡boing! Proceso costoso, ¿no? Si fuera gratis esto sería fascinante. Es costoso. Pero tiene que ver con esto. Yo me acuerdo haber llevado, porque a mí me gusta llevar ex ministro de Economía a hablar con estudiantes, haberlo llevado a Roberto Labaña y a otro ministro de Economía a la UCA a hablar con los alumnos. Y Roberto le dijo a los alumnos, el pánico disciplina. Lo que no se podía hacer en 2001 se hizo en 2002 multiplicado por 5. Cuando López Murphy decía, tenemos que hacer tal... No. Y en 2002, ¡ping! Con lo cual... Por eso la historia argentina muestra, el finado Guido Itela, que tenía unas frases que me encantaban, una decía, hacemos lo mismo que los otros países, pero con mucho mayor entusiasmo. Acá una crisis, menos 8, el PB, esto es hablar. Claro, cuando recupera, más 9, ¿vieron? Vos querés trasplantar el análisis americano, acá no entendés nada. Los americanos están discutiendo en qué momento van a bajar un cuarto de punto porcentual la tasa de interés anual que maneja el FED, una mariconada total, ¿a quién se le ocurre? Vamos a perder el tiempo con esa pavada, ¿o no? De la misma manera le digo a los alumnos míos, perdón, no argentinicen en los otros países porque tampoco vamos a entender nada. Metete en Inglaterra, viví allá para entender el Brexit desde allá. No la, ¿entiendes? No la cosa, digamos así, desde acá. Con perdón del guaso este, si alguno quiere hacer otra pregunta, porque qué apuro tenés, allá tenés. Ya llega el micrófono. Calmate. Gracias. Nos va a impresionar, dale. La pregunta es, ¿qué alternativa tiene el próximo gobierno para financiar el déficit al no tener créditos externos? ¿O emite o ajusta? No tiene, no, y con, no el, con, el, con la inflación que tenemos, una emisión, ¿no nos lleva directamente a una hiperinflación? No sé qué quiere decir directamente. Ahora, ¿entendés? No sé cuán guasos pueden ser, no tenemos cómo saberlo. Pero te doy la respuesta. Solo hay que ser muy tonto para creer que no hay ninguna relación entre la emisión monetaria y la tasa de inflación. No quiero decir nada, ¿no? Hay que ser muy tonto. Pero ahora hay otra, andan dando vuelta con una cosa que se llama la moderna teoría monetaria. Que si dice eso es una pelotudez total. No he leído un paper y no voy a leer un solo paper de eso porque no quiero perder tiempo. Viste, a la edad que yo tengo alguna idea y lo que parece una estupidez lo más probable que lo sea. Gracias. Ahora, Pero acá hay un tema muy, acá hay un tema muy importante. Vamos a retrotraer un poquito al 10 de diciembre de 2015 y después volvemos al caso, digamos así, actual. Desde que Macri empezó su presidencia, yo dije, tengo entusiasmo ciudadano y preocupaciones profesionales. Desde el primer día dije lo mismo. Dije, no terminó la economía, es una locura total. Jugarse a meta de inflación es una estupidez conceptual. Encima le pones números absurdos y pretender que te crea. Yo no tengo ningún problema que vos arranques creciendo los Reyes Magos. Que van a caer las inversiones. ¿Cuál es la pregunta que tenés que hacer? ¿A qué velocidad corregís cuando te das cuenta que las cosas no funcionan como vos creías? Este es el tema. Entonces, capaz que el 27 de octubre Alberto Fernández está tan enloquecido que no dice nada. Bueno, lo esperamos el 28, lo esperamos el 29. Ahora, si no dice nada el 28, van a ocurrir cosas el 28. Y él tiene que saber que eso va a ser una interacción entre su silencio y la respuesta de un pobre tipo que va a estar al frente del Banco Central, que verá qué es lo que ocurre en función de la manada que se le venga encima. Veremos. ¿Entendés? Entonces, yo diga, llega, digamos así, hasta ahí. Al comienzo, esto muestra la historia también, al comienzo, se tiende a creer en los Reyes Magos. Se tiende a creer que los demás no hicieron la cosa porque son unos tarados. ¿Va a ocurrir? No sabemos. Si vos mirás la historia, vos fíjate. Los primeros ministros de Economía generalmente no son los mejores, pero no por diseño. Habrán escuchado ustedes en los últimos días, la gente dice, no, mira, lo que le conviene a Alberto Fernández es poner un primer equipo económico choto y después uno bueno. Es una pavada. Con los problemas que hay, vas a arriesgar. No, vos tenés que poner mejor. Ahora, si no te andas con otro. Lo que pasa es que ahí viene la cuestión de cómo elegís. Déjame poner algunos ejemplos. Videla y Martínez de Dios no se conocían. Onganía y Salimén se conocían de haber hecho unos cursos católicos, qué sé cuánto, ¿no? Cámpora lo pone a Gelbar, que no tenía nada que ver. ¿Lo ves? Roy Rapanelli, etc. Entonces vamos a ver ahora cómo arranca esto. Y no tengo ninguna información, no tengo ninguna, digamos así, información, porque todos los ministros, todos los economistas que están dando vuelta alrededor de los candidatos, también están en campaña. A mí no me dicen nada. Juan Carlos, por lo que comentaste, debes tener un poco más de 50 años de economista. Sí. 43. No, de licenciado en economía, ahora te voy a hacer la aclaración. Algo 50. Mi pregunta te saca un poco de la economía. En los 50 años que llevas de economista, evidentemente Argentina en economía no acertó, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo crees vos que lo no económico tiene que ver con este fracaso económico de no ser una economía medianamente normal en estos 50 años? Okay. Vamos primero a esta distinción. Yo me recibí licenciado en economía en diciembre de 1964, así que ya pasé el medio siglo. Pero me recibí de economista mucho más tarde. Y te voy a decir exactamente cuándo me recibí de economista. Mi mamá y mi papá vivían en San Antonio de Padua, clase media baja, ¿no? Entonces empiezo a ir a la televisión, empiezo a ser famoso, entonces la vecina la saludan a mi vieja toda chocha, el nene estaba en la televisión. Iba todo fenómeno hasta que un día me escuchó. Y yo la iba a visitar los fines de semana, como todos los hijos, entonces dije, vení para acá. ¿Qué es esto de bajar los salarios, subir la tarifa, cagar al medio mundo? ¿Entendés? Yo me recibí de economista el día que pude sostener mis ideas delante de mi vieja. Y eso ocurrió mucho, ¿entienden? Este es un tema sobre el cual hablo muchísimo, hacemos acordar del resto porque voy a hablar dos minutos sobre esto. Sobre el cual le digo a los alumnos, muchachos, nosotros nos tenemos que galvanizar desde el punto de vista personal para ser buenos profesionales. La otra vez voy al médico, no sé qué carajo me estaba haciendo, me dice, si te duele avísame. Sí, le digo, pero seguro vas a seguir, por supuesto. Ese es un médico. Imagínate un tipo que dice, si te duele, ay, te duele, uy, para. Después me tiene que cortar la pierna. El médico dice, lo lamento, es que estas cosas ocurren, Juan Carlito. Hablame de la economía, habla de boludeces, yo sigo con lo mío. Yo como economista tengo que hacer lo mismo. Tengo que poner todo mi saber y hablarle en serio al candidato. Y yo siempre le digo a los candidatos, digo, usted tiene que ser muy exigente con los tipos que se le acercan. Porque si los tipos que se le acercan para quedar bien con usted le ratifican la fantasía, no le sirven, son parte de su problema. Tome el examen. Y si usted no lo entiende, diga, no te entiendo, explícame, explícame. ¿Entendés? Explícame, explícame. Esto es un tema absolutamente, digamos, digamos importante, ¿entendés? Bueno, muy bien. Ahora sigo con la... Si yo agarro el PBI de Argentina a lo largo del siglo XX y lo comparo con casi cualquier otro país, vas a ver que en la primera mitad del siglo XX la evolución es muy parecida y a partir de la segunda mitad nos distanciamos, para decirlo groseramente. El resto del mundo crece 3% por año, el PBI nosotros 2. En medio siglo, eso es una pelota, ¿no? Un año, en medio siglo es realmente una pelota. Las respuestas o las explicaciones simplistas, no lo doy pelota, ni para nada, ni para. Viene uno y dice, es Perón, es que somos católicos, es que ganamos las invasiones inglesas, teníamos que haber perdido, hablábamos inglés fenómeno, éramos parte del cómo, cada uno, viste, su... Digamos, no me calienta. Lo que sí debo decir es, dentro de un panorama, que en el promedio, así de todo el periodo, dejó de que desea cosas por el estilo, hay periodos y periodos. Entonces, tenemos que mamar periodos que fueron mejores, periodos que fueron, digamos así, peores. Y tenemos que sacar enseñanza. Ejemplo, el tema de la inflación. Argentina tiene inflación separada de la internacional desde el fin de la Segunda Guerra. Tenemos programas antiinflacionarios desde 1952, 10 programas antiinflacionarios, más o menos. Todos los programas antiinflacionarios en la Argentina tienen tres características. Primero, son todos de shock. Segundo, el primer día funciona. Tercero, ninguno es eterno. Algunos duraron meses, otros duró una década, ¿ves? Yo no conozco ningún antecedente en la Argentina de programas gradualistas. Y voy a la cuestión no económica que vos mencionaste. A los argentinos viene un tipo y dice, necesitamos 20 años. ¿De qué carajo estás hablando? Imagínate que un tipo, no, necesitamos dos generaciones, ¿viste? ¿Qué dos generaciones? Solo queremos para ayer. Ponele que no sea para ayer, pero dame algo. ¿Está claro? Moraleja. El shock tiene un atractivo fundamental. ¿Cuál es el problema? El shock tiene que poder mantenerlo. Ahí es donde vos tenés que trabajar. El austral no vuela por el aire porque está mal diseñado el primer día, sino porque después no lo puede sostener desde el punto de vista monetario y fiscal. Eso es lo que tenés que mamar. O la convertibilidad con el endeudamiento. Eso es lo que tenés, ¿entendés? Esas son las cosas que vos tenés, digamos, que mamar, digamos, para adelante, ¿entendés? Sí, pero con ese criterio, ¿qué te puedo decir? Es el determinismo. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que yo te digo, es educación, es cultura, cagamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un cambio cultural? ¿Qué es un cambio cultural? ¿Qué es un cambio cultural? No, hay que enseñar a los alumnos. ¿Qué hay que enseñar a los alumnos? Por supuesto que yo soy un subproducto, como muchos de ustedes, las chicas son todas jovencitas, pero algunos veteranos presentes, de esta escuela exigente, ¿o no? ¿Y de qué maestros nos acordamos? De los que nos tenían cagando, ¿o no? Sí. Y estamos así. Oye, es otra música, dale que va. Entonces vos decís, bueno, tenemos que volver. Viste que hay gente que quiere volver al servicio militar, ¿no? Otra que... Las cosas van cambiando. Hay dinámica. Por ejemplo, fíjate. Yo pertenezco a la generación donde... ¿Sabes qué es un programa económico? Un discurso. Unas medidas, ding, ding, ding. Crío Bacena, 13 de marzo de 1967. Surville, 14 de junio de 1985. El Mingo, fines de marzo de 1991. Hoy capaz que la política económica, yo no digo que tan desorganizada como lo hizo, digamos, Macri, pero capaz que no es un anuncio, sino que hay líneas y después una interacción, y tenés que acostumbrarte a que hay interacción. A la de interacción, vos no sabés lo que va a hacer, porque la clave de la interacción es que yo actúo en base a lo que creo que vas a hacer y vos, y capaz que esa dinámica es así. Con lo cual, desde el punto de vista objetivo, es más difícil vender para convencer. Pero es inevitable. Junto a lo cual, tengo que decir otra cosa. Una política económica, cualquiera sea el signo, no puede ser simple ajuste. No puede ser simple ajuste. Vos me tenés que dar algo. Me tenés que entusiasmar con algo. Tiene que tener sentido. En una época, un día fui a mi médico. Mi médico se solía hablar y dice, estás gordo, gracias, sigamos. Pero un día, no sé, qué pasó, me dijo, tenés que bajar de peso. No me dijo por la pinta, porque yo le hubiera dicho, dejate de joder. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, estás escribiendo un libro, si lo querés terminar, sí, tenés que bajar de peso. ¿Sabés cómo bajé de peso? ¿No? Vos me tenés que dar algo, ¿o no? Ahora, fíjate lo que pasó, y lo conecto con lo que dije anterior. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, durante un mes hacer esto, esto, esto. Lo seguí al pie de la letra, bajé 13 kilos. Vuelvo al mes, el tipo me pesa, documenta que bajé 13 kilos, me dijo, bueno, en realidad yo te había dicho esto creyendo que me ibas a dar pelota a la mitad. Ah, ¿me cagaste? Sí, ahora yo te voy a cagar. Recuperé los 13 kilos. Una huevada, ¿no? Entonces, ojo, hacer política económica en la Argentina es complicado porque, por un lado, los argentinos somos suficientemente ansiosos como para creerte que queremos ver. Y, por el otro lado, no nos bancamos mantener la situación que te lleva a ser, ¿no?, como una cosa permanente. Entonces, vos decís, che, este fin de semana tenemos que hacer ajuste fiscal. Sí, pero el lunes nos jodamos más. No, pará. Llegó para quedarse, ¿entendés? Y dentro de eso, tenés que entusiasmar a aquel sector privado que tiene la guita. No el que no tiene la guita, el que tiene la guita. El que blanqueó. Al que blanqueó no lo tenés que asustar, lo tenés que hacer al revés. Blanqueamos más por iniciativa del Banco Extranjero que por lo que nos seducía el gobierno de Macri, sabemos. Como consecuencia, lo cual, el 90% de la guita quedó fuera del sistema. Bueno, quedeme un poquito. Yo no digo, no me regales nada, no me jodas, bajame los miedos. Si vos me vas a decir que para solucionar el problema de la vivienda vas a forzarme a que yo tenga que vender o alquilar de prepo el inmueble que tengo vacío, la vas a cagar. ¿Por qué? Porque para el stock me jodiste, pero el flujo perdiste. Y la vida, sabemos que a medida que pasa el tiempo, el flujo cada vez es más importante y el stock se cae. Estas son las cosas que uno, esto es economía uno, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿se va a plasmar o no? Bueno, vamos a ver. A partir de la próxima semana, vamos a ver. Claro, primero la señora. Gracias. Simplemente quería preguntarle si la situación era tan mala, habida cuenta de que había bajado un poco la inflación antes de las PASO, y fue todo un engaño colectivo ese, había bajado el riesgo país estaba muchísimo más bajo, sí, y bastó el resultado de las elecciones, de las PASO, sí, para que todo volara por el aire. Bueno, lógico. Pues, ¿sabe por qué? Muy interesante la pregunta. Porque en los mercados, eso como estás diciendo, el ajuste es instantáneo. El 12 de agosto, vos supiste a través de los diarios, la televisión, la radio, qué pasó con el dólar y qué pasó con los bonos. Y, consiguientemente, qué pasó con el riesgo país. Pero no te enteraste qué pasó con las ventas de aceitunas, por ejemplo. Porque no hay estadísticas de aceitunas. A mí me hubiera encantado que la gente, despavorida, para sacarse encima de los pechos, hubiera rajado la librería a comprar mis libros. No ocurrió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está claro? Ahora, fíjate vos lo siguiente. La respuesta es instantánea. Nadie se chupa el dedo, nadie duerme la siesta acá en la Argentina. Porque cuando dormiste la siesta, te fue muy mal. Rodrigo, en 1975, duró 20 días. Si vos te quedaste con un ahorro en peso durante 20 días, perdiste la tercera parte en términos de poder adquisitivo y más de la mitad en términos de dólares. Entonces, ¿viste? Está claro. Rudy Dormus, un gran economista, se inmortalizó a mitad de la década del 70 cuando hizo un paper que explicó que como el ajuste en los diferentes mercados tiene velocidades distintas, los mercados se ajustan más rápido, sobreajustan, el famoso overshooting. Y por eso después un poquito, digamos así, baja, ¿entendés? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y es lo que puede llegar a ocurrir. Pues, vamos a llegar un minutito. Domingo, 23 horas. Y resulta que Fernández saca 42% y Macri 38%. Ponele. ¿Qué crees que va a pasar el lunes con el dólar y los títulos públicos? Que el dólar va a bajar y los títulos públicos en pesos van a subir. Y capaz que exagerado después, ¿no? Simplemente por ese tipo, digamos así, de ajuste. Entonces no hay que sorprenderse. Lo que es importante es que se modifican las cosas por la sorpresa, porque no es lo que estabas esperando. Si fuera lo que estabas esperando, ya lo hubieras anticipado antes, ¿cierto? ¿Qué más? Te voy a tirar una un poco más amplia. Dale, haz lo que quieras. Yo no creo que la Argentina haya estado 80 años o 70. Yo tengo, igual que vos, y creo que te paso. ¿Cuál es la pregunta? Un momentito. Tuvo 70 años de malos economistas. Ah, qué bueno. Entonces, no solo que tuvieron culpa ellos, hay que ampliar el tema de lo que implica la economía del país. Por ejemplo... Rápido, rápido, porque si no el señor se enoja. Listo. ¿Querés hacer minería? El código del año 1880 y pico, ponele. ¿Sabés cómo está regulado? Un desastre. Pero perdóname, listo. Sacá el micrófono. Sacá el micrófono. No. Ahora hablo yo. Tenés razón. Hola. Tenés razón. Ahora. Pará un cachito. No tenés toda la razón. ¿Entendés? No tenés toda la razón. Entonces vos sacarías y decís, los economistas han dicho boludeces. Tenés razón. Sí. Como dirían nuestros... ¿Quién, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra? Ahora, un código de minería no es simplemente labor de los economistas. Cambiarlo, no cambiarlo, millones de cosas. Así que yo diría, los economistas no tenemos muchas cosas. Tenemos algunas cosas para decir. También tenemos para decir, muchachos, podemos corregir algunas cosas barbaridades que se le ocurren a los no economistas. También, digamos, así puede ser. Pero en realidad, a la luz del resultado, probablemente... Perdón, nadie puede tener la primera piedra. ¿Qué más? Dale. Todos están proponiendo que se tiene que crecer. Sí. ¿Cómo se hace eso en la situación en la que estamos y la recesión en la que estamos? Yo también estoy proponiendo que Julia Roberts me conteste los emails que le mando todos los días. ¿Te das cuenta? Es buena la pregunta, porque lo que no cabe esperar es que vos saques un decreto de artículo 1, crézcase. No es así. Por lo cual, soy bastante severo con aquellos colegas míos que hacen aritmética. Si creciéramos tal cosa, así que qué piola. Si creciéramos el 3, y si creciéramos el 5, sí. Y si creciéramos el 238, también. Crecimiento es un proceso que deriva esencialmente de las ganas que tenemos los seres humanos que integramos el sector privado para hacer cosas. Y eso tiene que ver con la guita que tenemos y los miedos que nos genera el contexto. Es así de fácil de decir. ¿Entendés? De decir. Fíjate vos el tema. Tomé una sola cosa, que es el tema de la reforma laboral. Yo freno todos los debates grandilocuentes. Acá hay que hacer reformas profundas. ¿De qué carajo estás hablando? Yo tengo la oficina en el Diagonal Norte 852. Y en la planta baja está el Bidubar. Al 700 están los tribunales del trabajo. Entonces, a la mañana tomo café con los abogados, están practicando antes de ir allá. ¿Qué te dicen los muchachos? Te dicen, en la capital federal hay 80 juzgados del trabajo de primera instancia. ¿Sabes cuántas jurisprudencias hay? 80. Y arriba de eso hay una cámara donde tenés A, B y C. A dice una cosa, B dice otra cosa, C dice otra cosa. Y A, los martes dice una cosa, los jueves... Entonces, estamos hablando de legislación, de jurisprudencia, de juntas médicas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Digo, las cosas que importan son las cosas concretas. Acá el caballero quiere cambiar el código de minería. Fenómeno. Agarren los tipos que saben de minería y hagan un proyecto de código. No discutir todos los días que tenemos, ¿entienden? El código de minería o cosas, digamos así, por el por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice cualquier persona? Agarra un empresario y dice, che, ¿por qué no toma más gente? Bueno, primero porque tengo que vender más. Si creo que voy a vender más, voy a producir más. Segundo, voy a mirar los costos. Y tercero, voy a mirar los riesgos. Mencioné Villa Langostura. Si vas a Villa Langostura, te vas a encontrar con varios restaurantes que tienen estas características. La cocina espectacular, ¿verdad? 4 mesas. Yo me acerco, a mí me gusta hablar con toda la gente, ¿no? Me acerco al tipo de Tanaka, que es chifla, le digo, con esta cocina, ¿por qué no pones 8 mesas? No, doctor. ¿Por qué? Le explico cómo funciona. Yo estoy acá y llevo las cuentas, qué sé cuánto. Mi mujer cocina, mi hija es la moza y el muchacho, que es mi hijo, junta leña. Y sabemos de qué se trata. Ponemos 4 mesas más, tenemos que poner 2 mozos y ya no sabemos de qué se trata. Esta es la tragedia. Ahora, que alguien me explique cómo se bajan los miedos para el tipo de tomar la decisión. Esas son las cosas que vos tenés que hacer. Vengo de estar charlando con mi cuñado. Yo tengo una super pyme, somos 3, incluyéndome a mí. Mi cuñado, que lleva todos los mangos, que hace los trámites, y mi secretario, que es un experto en informática. Me estuvieron explicando hoy las horas que se pasaron para no sé qué carajo tienen que hacer con Arba, que son 3,90 pesos, pero que si no lo haces, no sé qué te pasa, y esto y el otro. Entonces yo te digo, muchacho, vos querés crecer, sí, baja los trámites, desempolvá las cosas, ¿entienden? Terminá con los ritos, es increíble la cantidad de cosas que hacemos por razones rituales, no de controles. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es, como para mí, la economía tiene que ver con los procesos decisorios, querés crecer, tenés que trabajar en ese tipo de cosas. No es postular, crezcase, no funciona. ¿Qué? Hay una manito ahí levantada. Sí, yo quizás hago una pregunta muy sencilla, porque economía no entiendo nada, ¿no? Pero, ¿cómo se hace para que la gente crea? Si te dicen, no apuestes al dólar y al día siguiente baja. O sea, ¿cómo empieza un gobierno después de tantos líos para que la gente empiece a confiar y a creer para no salir a especular? Muy bien, muy bien. Primero, eso que no sabes de economía. Vos no tenés la nomenclatura económica, pero si llegaste hasta acá sabes más economía de la que crees, pero está bien. Segundo, para contestar esa pregunta, la primera cosa que tenés que hacer es mirarte al espejo. ¿Qué tiene que ocurrir para que vos creas? Esa es la primera pregunta que te vos tenés que hacer, ¿entendés? Vos podés decir, no creo en nada. Bueno, está bien. En alguna cosa crees, porque si no, no estaría viviendo acá, ¿entendés? Puede ser que tengas la guita afuera. Quiere decir que vos crees que no te van a meter presa o te van a violar, pero que los depósitos tenés ahí, ¿no? Y así. Entonces, cada uno tiene las ideas de creer o no creer. Ahora, creer o no creer se manifiesta en la toma de decisiones. Lo que no vale es decir, creo en Argentina y tengo los depósitos afuera. Sos un boludo, sos un piola, me querés vender un buzón. ¿Entendés? Tiene un componente, yo no diría mágico. ¿En qué creímos? En el Austral, por ejemplo. Alfonsín fue más, el día más popular de Alfonsín, después del día que empezó, fue el 14 de junio del 85 cuando nació el Austral. Porque dijimos, hizo algo. Vos tenías ganas que hiciera algo. Dornbusch hablaba, en inglés lo llamaba el Social Demand for Action. Vos querés que la sociedad haga algo y recupera. ¿Recuperaste con la credibilidad? ¿Le creíste? ¿Cómo lo sabés? Por los resultados. Fueron reactivantes. El único programa antiinflacionario que no fue reactivante fue el del 59, por razones que podemos discutir si ustedes quieren. ¿Lo ves? Ahora, nadie se chupa el dedo. Vos no vas a creer simplemente porque haga patria. Si hoy la CUNSA te dijera, no compré dólares, haga patria, comprás más dólares rajando. Porque si este tipo no entiende, ¿entendés? Entonces lo que digo es, tenés razón en el sentido siguiente. La historia que los argentinos tenemos adentro hace que lo que en otro país puede ser más o menos automático, de repente los japoneses creen lo que dice el primer ministro, acá va a llevar mucho más tiempo. Va a llevar mucho más tiempo. Porque vas a mirar los anuncios, vas a mirar las acciones. Imagínate que Alberto Fernández el domingo dice, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, me ha dicho, solo voy a tocar la campanilla del Senado. Vos querés decir, muy bien, quiero ver. No vas a decir, ¿cómo no? Entonces vendo los dólares. No vas a decir, quiero ver, interesante. Y la cámpora se va a ir, quiero ver. En algún momento, el quiero ver, si las cosas se arreglan, va a ser tan costoso que, bueno, te vas a ir volcando. Uno se va a volcar más rápido, otro más despacio. Pregunta abierta. Allá en el fondo hay una pregunta. ¿Qué medidas económicas crees que puede llegar a tomar Alberto Fernández si llega a ser presidente? Tengo la menor idea. Gracias. Sí puedo decir lo siguiente para orientarte. Margen de maniobra tiene poco, macanas siempre se pueden hacer. Es lo único que te puedo decir. ¿Qué más? Listo, bueno, gracias por venir y ánimo, ¿eh?